para 1982 está calificada y clasificada en la casilla número 7. Rosanna de Toto. Superclásico número 7. Rosanna, Rosanna, never thought that a girl like you could ever care for me. Rosanna, she went away, Rosanna, yeah.

20 superclásicos producidos y editados por Jacob Ferdinand. La grabación en Logic Pro, Manuel Villalobos. Coordinador de invitados, Carlos Sarria. Conteo y voiceover, María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Edición en podcast, Diego Wagner. Mi nombre es Alejandro Villalobos, les agradezco por habernos acompañado estas horas de un viaje al pasado con los superclásicos. Hasta la próxima, abrazos en estéreo para todos, chao, chao. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM.